La Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Ánimo. Bueno, vamos a el día de hoy, como se acordó, a presentar el plan de salud con énfasis en el Instituto de la Salud para el Bienestar, que se traduce en el mandato constitucional de que los mexicanos, todos, mujeres, hombres, todos los mexicanos que no tienen seguridad social, para decirlo de manera sencilla, que no tienen ISSSTE, que no tienen IMSS, que no tienen el servicio médico militar, que no tienen el servicio médico de Pemex, los que no tienen la seguridad social, que es la mayoría de los mexicanos, es más de la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social, van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos. Se les va a garantizar ese derecho. Para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y se está llevando a cabo toda una reorganización en el sistema de salud pública. El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Desde luego ya inició, tenemos presupuesto. El presupuesto de salud este año va a incrementarse en 40 mil millones de pesos para que mejoren las instalaciones de salud, unidades médicas, centros de salud, hospitales, que no falte el equipo médico indispensable, que se puedan hacer análisis, que haya abasto suficiente de medicamentos, no solo el cuadro básico, sino todos los medicamentos, y que la atención médica sea gratuita en todos los niveles de atención. Es un compromiso que se tiene que cumplir. Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad. Y la utopía es lo que nos hace caminar hacia los ideales. Y ya inició este proceso. Todos los martes, así como el quién es quién en el precio de las gasolinas, del gas, todos los martes van a estar con nosotros los servidores públicos del sector salud para informar sobre este plan, para contestar preguntas, para dar respuesta a las demandas de la gente, para que nos ayude todo el pueblo. Si aquí se informa de que en los 80 hospitales del IMSS Bienestar hay abasto de medicamento en un 95%, y no es cierto, aquí se tiene que denunciar para atender de inmediato esa demanda, entre todos, para que se vaya mejorando el servicio de salud pública, que estaba por los suelos. Entonces, ese es el propósito de esta participación del día de hoy. Comenzamos antes, nada más, también hay una buena noticia. Tengo información de que hoy es probable que se apruebe ya en el Senado, en Estados Unidos, se apruebe el tratado comercial Canadá, Estados Unidos, México. Hoy quedaría ya resuelto este asunto que consideramos va a ayudar mucho en el crecimiento económico, en la llegada de inversiones, en la creación de empleos, en el bienestar de nuestro pueblo. Hoy ya se terminaría de aprobar en Estados Unidos y pasaría a Canadá, en donde hay condiciones también para que se apruebe. Tienen ellos una práctica parlamentaria con otros procedimientos, pero tenemos información que los legisladores en Canadá también van a aprobar el tratado. Pero es muy importante que ya se termine este proceso en Estados Unidos, hoy en el Senado de Estados Unidos. Entonces vamos a la exposición, a darle la palabra al doctor Alcocer. Terminan, como siempre, de exponer y luego sobre el tema, como ustedes ya lo saben, y al final abrimos en general todo lo que se tenga que aclarar en esta conferencia de prensa. Entonces vamos con el doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas ustedes, todos ustedes. Me da gusto saludarlos, reconocer caras muy ya familiares. ¿Me puede pasar la primera imagen? Sí. Con su permiso, señor presidente, quiero comunicarles que hemos logrado sentar las bases para que el derecho a la salud de toda la población mexicana sea una realidad. Se ha tomado una decisión importante de establecer un sistema de salud bajo los principios de universalidad, reducción de la desigualdad, combate a la corrupción y un buen uso, un buen manejo de los recursos para la salud. En la siguiente lámina, por favor. Para ello, como ya anunció el señor presidente, serán mejorados los servicios de salud, tanto aquellos que se otorgan a los derechohabientes y familiares de las instituciones de seguridad social, pero sobre todo para los 69 millones de mexicanos sin ella, sin seguridad social, que sufren de pobreza, marginación, inequidad y abandono de su salud y de su bienestar. En la siguiente lámina, por favor. Durante esta administración se hará valer el derecho a la salud y este plan ya se ha iniciado bajo el compromiso de cero corrupción, una evaluación permanente que es muy importante y transparencia total en todas nuestras actividades. Nos permitirá tener acceso y atención médica de calidad las 24 horas del día, no solo de lunes a viernes. Eficiente uso de los recursos y gratuidad con una corresponsabilidad de la población, de los profesionales de la salud y de los usuarios de la atención médica. La siguiente, por favor. Como ya conocen ustedes, para ello, como un reforzamiento y una reorientación de la salud pública de México, se ha creado el Instituto de Salud para el Bienestar. En su conjunto con el IMSS Bienestar, los 80 hospitales que ya se mencionaron, se fortalecerá la medicina preventiva, cuyo centro de atención será la familia y la comunidad. Se encargará este nuevo sistema de proveer, garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, la dotación completa de medicamentos y otros insumos que se requieren, que están asociados a la atención médica en estos pacientes, y en forma gradual, así como impulsar acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. A continuación, el maestro Ferrer está con ustedes. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Miren, el Instituto Nacional, Instituto de Salud para el Bienestar, es refrendado por ley el 30 de noviembre del 2019 y entra en vigor el pasado 1 de enero del 2020. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud. La dirección y administración del INSABI corresponde a una junta de gobierno presidida por el señor secretario de salud y por un director general. Tenemos cuatro coordinaciones nacionales que veremos en la siguiente lámina. El Instituto de Salud para el Bienestar tiene por objeto garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, con acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El Instituto de Salud para el Bienestar observa cuatro pilares: abasto y distribución de medicamentos, material de curación y equipos médicos. Ese es el primero. El segundo pilar es que no falten médicos, que no falten enfermeras, que no falten especialistas en los establecimientos de salud que atienden a 69 millones de personas. El tercer pilar es la construcción, mantenimiento de los establecimientos de salud, que involucra el rescate de 307 inmuebles abandonados por anteriores administraciones. Y la basificación de más de 87.300 trabajadores que hoy están por contrato y por honorarios como una parte de la justicia social que emprende el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos instrumentos, hay acuerdo de coordinación con los 32 estados, hay compra de medicamentos, equipos y otros insumos en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, y ustedes conocen que desde el año pasado estamos haciendo ya las compras consolidadas de medicamentos y material de curación. Asimismo, otro instrumento para atender a estas 69 millones de personas es que vamos a hacer redes integradas de servicios de salud que se conocen como RITS. Tenemos un programa de mejoría de infraestructura en la salud, y ahí el gobierno de la República desde el año pasado diseñó un programa conocido como U013 que beneficia a todas las 32 entidades con programas de rehabilitación de establecimientos de salud, mayor capacidad para contratar personal médico asociado al paciente. Tenemos la participación social en la gestión de salud, que es principalmente para reforzar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Es claro que tenemos que mirar hacia una sociedad con bienestar y no nada más pensando en que la sociedad está enferma. No vamos a dejar que se pasen o la menor persona posible para que estén en el estado del bienestar. Y vamos a reclutar y a preparar médicos y enfermeras. Esta disposición la hicimos, ustedes recordarán, aquí en una mañanera, y la lanzamos con el señor presidente, que nos hizo el favor de otorgarnos el espacio aquí. Y hoy tenemos cerca de 33 mil profesionistas en médicos del bienestar dispuestos a irse a trabajar a lugares apartados. Y comentarles que ya hemos empezado, ayer inauguramos un compromiso que tenía el señor presidente en Tecash, Yucatán. Hay más de 300 profesionales de la salud ya en ese hospital de Tecash y ya estamos trabajando. Y pronto daremos a conocer en estas mañaneras de quién es quién en la salud los martes, que otros hospitales vamos a inaugurando cada mes. Y concluyo, hay ampliación de capacidades del instituto para desarrollar la atención primaria en la salud, los establecimientos de la RIT y el fortalecimiento indispensable que nos ha ordenado el secretario Alcocer, la relación con nuestros hermanos del INS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de SEMAR y los institutos estatales de salud de las 32 entidades de la República. La siguiente, por favor. Decía yo, una población de 69 millones de mexicanos sin seguridad social, y hacerles saber, hacia el día 14 de enero ya nos habíamos reunido con los 32 secretarios de salud y sus equipos técnicos para informarles las reglas de operación del INSABI contenidas en acuerdos de coordinación. A los 32 estados de la República, el día 14 de enero ya le habíamos entregado a los señores secretarios, como fue la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de propia mano, esos instrumentos jurídicos que se llaman acuerdos de coordinación y 7 anexos que se componen en las reglas de operación. La siguiente. Quiero decirles que de estas reuniones se derivan que los 32 estados se adhieren al nuevo modelo de salud dirigido a la población sin seguridad social. Ahorita vamos a ver quiénes ya han cumplido con este compromiso. Tienen 2 semanas para formalizar estos compromisos. Adelante. El nuevo sistema de salud de México tiene esto: gratuidad total en la atención de los servicios de salud, medicamentos y otros insumos para garantizar la salud de la población sin seguridad social. Mayor inversión en infraestructura. El señor presidente nos decía hace unos momentos, en este mismo año hay 40 mil millones de pesos más para invertir en el sector salud. 0 corrupción. Y esta parte es muy importante. Con las compras consolidadas y con los servicios subrogados que vamos a centralizar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a tener mayores recursos para que lleguen a la gente. No faltarán médicas, ni enfermeros, ni médicos, y es un compromiso que en este país esta transformación va a ser una realidad para el 1 de diciembre del 2020. financiamiento suficiente para la salud y trabajadores con prestaciones laborales de ley, que hablábamos de más de 87 mil trabajadores que tienen hoy contrato y servicios por honorarios en condiciones no favorables para exigirle su cumplimiento total a los servicios que ellos prestan en hospitales, en centros de salud, porque verdaderamente hemos encontrado un ejército de médicos, de enfermeras, de camilleros y personal asociado a la salud que se la rifa ahí en todos los hospitales. La siguiente. Estas son las entidades como comprometimos. Hasta anoche, a las 12 de la noche, todas estas entidades: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, ya habían refrendado su compromiso de firmar los acuerdos de coordinación. Para los siguientes estados, el acuerdo de coordinación está en proceso y esperamos en estos días informarles a ustedes cuáles se adhieren a este acuerdo de coordinación. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Universitaria, la radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así. Cambio de régimen. Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uber.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Muchas gracias, con su permiso, presidente. El presidente López Obrador nos ha instruido a ampliar, mejorar los servicios de salud también para los derechohabientes. En el Seguro Social lo estamos haciendo a partir de tres acciones: los hospitales de tiempo completo, las unidades de tiempo completo, para permitir que en la consulta de las unidades de medicina familiar se empiecen a poder dar consultas en fines de semana, también consultas de especialidad en fin de semana. Estamos pensando que en este de 2020 podríamos llegar a 898 mil consultas de medicina familiar adicionales en fin de semana y 812 mil consultas de especialidad también. En atención médica continua, tenemos de las 822 unidades de medicina familiar que tienen atención continua, solamente 500 operan las 24 horas. Queremos hacer que todas operen las 24 horas en atención médica continua de urgencias. Para hacer esto, lo que estamos haciendo fue lanzar una convocatoria para cubrir cerca de 8,700 vacantes en bolsa de trabajo para cubrir las unidades de tiempo completo. Y en el caso de cirugía programada, poder llegar también con cirugía de fin de semana a hacer 73 mil cirugías más este año. Eso es lo que busca, es que sean más cortos los tiempos de espera tanto de las cirugías programadas y de las consultas. Adicionalmente a eso, hay un plan de infraestructura muy amplio para que el Seguro Social vuelva a tener indicadores, pues vaya, que sean, que atiendan a la población. Para dar una idea, nada más, en 1980 el IMSS tenía 1.8 camas por cada 1,000 derechohabientes. Hoy tiene 0.69. Se tiene que hacer un plan de infraestructura, pero basado en el primer nivel y en la necesidad ahí en donde realmente sea necesario. Y solamente señalar, como ya se ha dicho aquí, el IMSS Bienestar, que atiende a los no derechohabientes desde hace 40 años, son cerca de 12.3 millones de personas en 19 estados de la República. No está en todo el país, pero sí está en 19 estados, muchos de ellos los más pobres, los más necesitados. Pues desde su nacimiento con el Instituto de Salud para el Bienestar, hemos trabajado en el mismo modelo de atención integral a la salud basado en la prevención en el primer nivel. En las reformas de ley del año pasado se abrió la posibilidad, se construyó esta conexión para firmar convenios, como se están haciendo con los estados, para que podamos trabajar de manera conjunta. Esto lo que va a permitir es que en esas instalaciones del IMSS Bienestar, las 3.000 1.991 unidades médicas, entre unidades médicas rurales, unidades móviles, brigadas, podamos atender en primer nivel consulta de medicina general, vacunación, prevención y control de diabetes, prevención y detección de cáncer cervicuterino, y en el segundo nivel, los 80 hospitales rurales que recorrimos el año pasado con el presidente López Obrador, pues seguir ofreciendo la consulta externa de especialidades en gineco-obstetricia, cirugía general, medicina interna, medicina familiar, pediatría y urgencias médico-quirúrgicas, además de los servicios dentales, de nutrición y psicología. Y estamos en un plan para empezar a ampliar a 4 especialidades más en estos 80 hospitales, que son traumatología, ortopedia, otorrinolaringología y oftalmología. Estamos en coordinación con el INSABI y ya con acciones muy concretas de este nuevo plan para la salud de la población sin seguridad social en el Hospital de San Quintín en Baja California, en Tlaxiaco y en San Buenaventura y en Matamoros, ambos en Coahuila, así como en Huajuapan de León, en Oaxaca, que estamos ya por terminar una nueva unidad de medicina médica rural. La verdad que el IMSS Bienestar junto con el Instituto de Salud para el Bienestar, pues son instituciones, como se ha dicho aquí, hermanas, que además estamos trabajando coordinadamente en las regiones de salud para no duplicar y poder atender a más población. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. En lo que se refiere al ISSSTE, que por cierto este año cumple 60 años de existencia, brindando servicios de seguridad social a los trabajadores del Estado y a sus familias, que suman 13.3 millones de derechohabientes, son los servicios de salud los más demandados y los más importantes. Y en ese sentido, tenemos la instrucción del señor presidente de la República de poner énfasis y de cuidar la atención a nuestros enfermos y mejorar los servicios en ese sentido. Para ello hemos desplegado una serie de acciones que nos permitan ya ahorita y en el largo plazo poder brindar mejores servicios que tanto lo demanda la ciudadanía. Hemos para esto empezado a hacer diferentes acciones de supervisión a lo largo y ancho de todo el país en nuestras unidades clínicas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Gracias a esas visitas de supervisión hemos podido lograr una serie de acciones que nos están permitiendo corregir y encontrar áreas de oportunidad en el instituto, que tiene que ver básicamente, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de infraestructura, de recursos humanos, de mantenimiento, de medicamentos. Hemos tenido también la oportunidad de interactuar con los médicos, con las enfermeras, con los administrativos y también con los derechohabientes. Con las áreas de supervisión hemos podido también identificar procesos normativos, administrativos que vamos corrigiendo poco a poco para homologar estos procesos normativos que muchas veces son los cuellos de botella para poder dar una mejor atención al derechohabiente. Interactuamos de manera directa con los médicos para que todos empecemos a transformar lo que tanto anhela el derechohabiente, que es una mejor atención a nuestros enfermos. También hemos desplegado trabajos de capacitación y talleres que van en dos sentidos. Uno de ellos tiene que ser con la actualización en los temas de salud y otros temas de sensibilización, de concientización a nuestros trabajadores de la importancia que tiene la humanización en el trato al derechohabiente. Se ha perdido mucho, está muy robotizado, muy mecanizado el servicio, y estamos con esto tratando de despertar una vez más ese espíritu solidario que deben tener nuestros trabajadores hacia con los derechohabientes. Esa es la parte quizá donde más nosotros estamos abocados y más interesados y ocupados en este momento. Ya lo hicimos en la Ciudad de México y en el Estado de México en las clínicas de primer nivel y estamos en este momento haciendo una evaluación de esos primeros cursos. También ya empezamos a equipar, particularmente en las unidades de primer nivel, ya empezamos a dotar de equipo básico que se dejó de invertir desde hace muchos años y también empezamos ya a hacer obras de mantenimiento para poder generar, dar mejores condiciones de atención. Finalmente, también quiero comentar que vamos a seguir, porque lo que hicimos el año pasado, con las jornadas de bienestar. Estas jornadas de bienestar nos permitieron acercar a más de 28 entidades gubernamentales. Llevamos el paquete de servicios de seguridad social en cada una de esas 28 entidades federativas y ahí logramos identificar y promover temas relacionados con la salud. Básicamente llevamos paquetes de vacunación, temas que tienen que ver con estudios de mastografía, de próstata y otros temas médicos, que lo que queremos es ir enseñándole a la gente la importancia que tiene la prevención, estarse checando permanentemente. Este año lo vamos a seguir continuando, empezamos el 29 de enero en la Secretaría de la Función Pública y así vamos a seguir haciendo hasta lograr consolidar este modelo preventivo que desde la Secretaría de Salud nos ha instruido el señor secretario para poder lograr un México en el largo plazo más saludable. Es todo, buenos días. Bueno, esta es la explicación general, se complementa con informarles que el doctor Hugo López-Gatell va a informar los martes. Vamos a acompañar a todos, pero así como Ricardo Sheffield es el encargado de transmitir lo relacionado con el quién es quién en los precios de los combustibles, el doctor Hugo López-Gatell va a ser el que nos va a ayudar a la exposición en general, que se va a ordenar para informar, si es posible, lo más pronto posible, que cómo están los hospitales en médicos, o sea, hospital por hospital, cómo están en abasto de medicamentos, todo lo que podamos bajar, no quedarnos en generalidades, sino lo más cercano a lo que está sucediendo. Y también hay cuatro responsables, uno por demanda, por necesidad, uno para que no falten los médicos. No están aquí los... Sí, para que se sepa quién es el responsable. A ver si pueden pasar. Y Hugo también, porque aquí nos están viendo a todos, ¿no? Pasen. El doctor Hugo López-Gatell, de aquí, lo presentamos. Es subsecretario de Salud. Él va a informarnos. También Alejandro Antonio Calderón Alipi, doctor Alejandro Antonio Calderón Alipi, es el responsable de que no falten los medicamentos. A ver, ¿dónde está el doctor? Muy buenos días. Bueno, como nos dio la indicación el presidente, estamos a cargo de la coordinación de abasto de medicamentos a nivel nacional. No se acerca mucho al micrófono. Son encargos, no son cargos, son encargos. Alejandro Calderón Alipi, para que no falten los medicamentos y los insumos. Y hoy mismo se les va a dar a conocer a todos, incluso también la página de atención, si se puede ahora mismo, con el correo de cada uno. Sí, el doctor Alejandro Schwartz Pérez es el responsable de que no falten los médicos. A ver, Alejandro, ¿qué puedes decir? Mucho gusto, yo soy Alejandro Schwartz Pérez, soy el coordinador nacional médico. Hemos lanzado una convocatoria titulada Médicos del Bienestar. Hasta el momento hemos logrado reclutar 32,000 recursos humanos para la salud, dispuestos a irse a las zonas más apartadas y vulnerables de nuestro país. Y el día de ayer comenzamos con nuestro primer hospital en Tecash, con los primeros 300 médicos del bienestar que ya están trabajando el día de hoy. Señor. El encargado de que estén en buen estado las instalaciones, coordinador de infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar, es el ingeniero Carlos Sánchez Meneses. Arquitecto, bueno. Gracias, con su permiso. Buenos días. Estamos a sus órdenes en la Coordinación Nacional de Infraestructura y tenemos el proyecto del señor presidente de iniciar una remodelación, sustitución importantísima en el primer nivel de atención a la población. Estamos a sus órdenes. Y como aquí se comentó, hay más de 80,000 trabajadores del sector salud que están trabajando por contrato de manera eventual. Algunos llevan hasta 20 años y ahí están esperando porque llegaban los recomendados y eran los que ocupaban las plazas. Ya eso se terminó. Ahora, por antigüedad, vamos a comenzar con un programa de regularización, de basificación. He hecho el compromiso que antes de que termine el gobierno que encabezo, van a estar basificados todos los trabajadores de la salud, más de 80,000, y ya vamos a comenzar. Para eso el responsable es Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, que es coordinador del programa de administrativo de basificación. Buenos días, como bien lo comentó el señor presidente, el programa de basificación empezará próximamente con los primeros 6,000 trabajadores. La meta es terminar el sexenio con 87,000 trabajadores basificados. Esto es un tema de justicia laboral. Los trabajadores del sector salud que están por contrato eventual y por honorarios no tienen actualmente siquiera seguridad social, no tienen las prestaciones de ley y vamos a trabajar en ello. Es justicia para los trabajadores y ello permitirá que puedan prestar un mejor servicio de salud. Muchas gracias. Pues ya está. Y aquí nos vamos a encontrar los martes.